importante para nosotros sentir este abrazo, que estén todos estos referentes que venimos luchando, venimos planteando esta situación que plantea el gobierno de Javier Milei totalmente deshumana, sin pensar que hay más de 700 familias que hoy están sufriendo muchísima angustia por esta situación violenta, por esta situación inédita en democracia, de silenciar un medio de comunicación y de amanecer vallados y sin poder trabajar. No lo vamos a permitir. Esta agencia tiene más de 78 años de pie y va a seguir de pie. Así que... así que le queremos decir que aunque quieran seguir montando un show, esto no es un show. Acá hay trabajadores y trabajadoras que defienden la soberanía informativa, que defienden su fuente de trabajo y que van a defender esta agencia pública de noticias.